Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos del auditorio. Sin duda, se trata de un tema que se va a convertir, ya se convirtió realmente en el eje de la información, por lo menos durante los siguientes días. Sobre este tema que es complicado, delicado, Martín, yo quisiera primero invitar a nuestros amigos a que no caigan en unos falsos maniqueísmos, en el sentido de que pareciera que algunos tratan de reducir la situación que estamos viviendo a dos opciones: una en la que prevalece la impunidad y todo se vale sin que el Estado pueda intervenir porque todo se considera represión, ni caer en el extremo en el que se justifica cualquier abuso por parte de las policías dada la actuación de los grupos sociales. Que creer o caer en cualquiera de estas dos opiniones me parece peligroso. En realidad, en los dos casos estaría justificando la desaparición del Estado y del Estado de Derecho. Ante la pregunta, que creo que es la que muchos nos estamos haciendo en este momento, de quién resulta beneficiario o quién puede capitalizar la situación que estamos viviendo, la triste situación que estamos viviendo, yo diría, Martín, que hay tres lecturas sobre la mesa que se van a disputar la mente de los electores durante las siguientes semanas. Una primera lectura diría que lo que estamos viendo es consecuencia de la falta de autoridad, el desgobierno y la falta de un mando claro que se ve reflejado en el descontrol y en la ingobernabilidad que se refleja en los bloqueos de las carreteras y en todas estas acciones de desestabilización. Esa lectura de alguna manera sería impulsada y capitalizada por el Partido Revolucionario Institucional, en particular lo hemos visto ya por Roberto Madrazo, que trata de venderse como el candidato de la mano dura, el que sí tendría la capacidad y el carácter para hacer frente a estos problemas. Luego existe una segunda lectura que dice que lo que se vio en Atenco y lo que se ve en diversos puntos donde hay movilizaciones es la consecuencia de la descomposición social, producto de la pobreza y del abandono del Estado de problemáticas sociales, que ha tenido como consecuencia el que se gestaran este tipo de protestas. Y en la otra cara, digamos, de esta lectura sería que el gobierno no solamente ha sido insensible a las demandas sociales, sino que ahora responde con la mano de la represión, con la mano dura, con la violación de los derechos humanos. Evidentemente, quien podría capitalizar, si se extiende esta interpretación de lo que estamos viendo, sería el PRD y su candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Digamos que sería una lectura más de izquierda. Y finalmente existe una tercera propuesta, que lo que dice es que lo que estaríamos presenciando en términos de las movilizaciones no sería otra cosa sino un intento de participar, de incidir de manera ilegal en el proceso electoral. Sería la mano de la desestabilización de grupos con agendas poco claras, poco transparentes, que estarían tratando de promover agendas electorales con tal de desestabilizar el rumbo del país. Dependiendo de cuál de estas tres lecturas, si la de la ausencia de gobierno, la de la falta de atención a los problemas sociales o la de la mano de la desestabilización, cuál de estas tres lecturas se imponga, será quien en todo caso pueda capitalizar la situación que se está viviendo, Martín. Tenemos que salirnos un poco de la trampa de estas simplificaciones. Por ejemplo, a mí me parece que no había de otra. La fuerza pública tenía que entrar en Atenco, entre otras cosas, y eso no hay que perderlo de vista, porque había más de 9 policías secuestrados que en ese momento no sabía dónde estaban ni en qué condiciones los tenían. Y antes de que ocurriera algo como lo que vimos en Tláhuac, la policía tenía que entrar a detener a los que habían golpeado a los agentes brutalmente en el piso, y todos lo vimos. Pero eso no justifica de ninguna manera los abusos cometidos también por los policías, que ya están documentados en video incluso, y que también tienen que ser castigados. Es decir, tenemos que cuidar a la fuerza pública en el sentido de no deslegitimar cuando tiene que actuar, porque no hay que perder de vista que una definición básica del Estado es el monopolio de la violencia legítima. Es decir, el gobierno es el único que puede hacer ciertas circunstancias previamente establecidas, hacer uso de la fuerza, pero para que el gobierno siga siendo legítimo cuando usa la fuerza, tiene que hacerlo en su justa dimensión y no permitirse abusos como los que también lamentablemente vimos el miércoles pasado, el jueves pasado también, en San Salvador Atenco.